Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimoslo ahora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nos vamos ya con la alcaldesa de Gelves, con Isabel Herrera. Hoy en la entrevista de la semana vamos a tocar bastantes temas y también tendremos Generando Igualdad. Así que no perdemos ni un segundo. Arrancamos. Ahora Radio. Nuestra prioridad eres tú. Pues hacía tiempo que no charlaba yo aquí en directo con nuestra alcaldesa, con Isabel Herrera. Vamos a saludarla. Isabel, bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal, Isla? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué? Con mucho trabajo, pero eso es lo cotidiano. Pero muy bien, gracias. Eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, ese es el pan nuestro de cada día. Sin ese trabajo, pues tampoco estaría aburrida. Claro. Oye, ¿cómo está la cosa en cuanto al monotema, lo que es la pandemia? Parece que Gelves es muy estable y que la cosa va funcionando. Sí, inclusive está muy estable. Hoy no he visto yo concretamente el índice, ¿eh? No lo he visto, pero estamos muy bien. Creo que estamos ya en el nivel 2 y estamos muy bien. No me encuentro para nada. Creo que estamos bastante controlados. Además ha sido de tal manera, ya esta semana que viene seguramente miraremos a ver solemos ver al final ya de la semana, cuando ya lo va cambiando la autoridad de sanitaria y ponen el portal de la Junta, aunque lo vayan actualizando a diario, pero si tenemos la organización de verlo casi siempre el mismo día, vamos viendo cómo sube, cómo baja de otra manera, ¿sabes? Si está más estabilizado o no. Yo creo que estamos bastante bien. Excepto varios días que estuvimos en el riesgo extremo, en alrededor de 250, subíamos y bajábamos. Sí. Realmente casi toda la cuarta ola Gelves ha pasado en alrededor de los 200, que es una cifra muy estable. Una cifra bastante estable dentro de lo más normalizado. Y si, bueno, ha habido, claro, las incidencias que provocan que esto aumente suele ser por esos despuntes de actividades que de aglomeración que en un momento determinado se provocan, ¿no? Y eso, pues, en cualquier momento, cualquier situación donde se acumule más gente de lo normal, y las mascarillas, y no se cumplen las normas, y las mascarillas se quiten, y luego pues se nos olvide un poco que estamos en una pandemia, que el virus no se ha ido. Entonces, cuando viene un brote o alguien se contagia, y ya llega a su casa, contagia a la familia, y todo ya se vuelve otra vez. Claro. Vuelve atrás, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando todo el rato, decir que por favor, que podemos salir, que podemos tomar una cerveza, que podemos estar con amigos, con familia, pero que seamos conscientes de que el virus está ahí. Claro, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Hoy hemos solicitado la presencia de nuestra alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, porque hay varios temas que queremos tocar contigo. Esto de la pandemia me lleva al tema del Servicio Andaluz de Salud y el pabellón de deportes Muriel Ujar Alceleal, que está ahí, previsiblemente sea un sitio de vacunación, ¿no? Bueno, la Junta de Andalucía a todos los pueblos nos planteaba que buscáramos espacios o instalaciones donde se pudieran hacer vacunaciones masivas, y bueno, pues Gelves en su momento pues se dio de alguna manera para esa actividad sanitaria el pabellón, porque creíamos que era el más adecuado. Y bueno, pues ahí estamos, viendo con Salud, ya nos ha avisado que están mirando a ver si en los meses de julio y agosto pudiera ser, que pudieran poner las vacunas en Gelves. Nosotros estamos a la expectativa porque es algo que no tenemos competencia, solamente el de ofrecer, claro, nuestros recursos y ofrecer por nuestras instalaciones. qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, pero sin y duda. Y ahí está la de los últimos días, dos grandes noticias, una es esta, ¿no? La previsión de que el centro de deportes en Muriel Ujalance sea un centro de vacunación masivo, es una gran noticia. La otra gran noticia que todo el mundo ha celebrado es la apertura de las dos piscinas municipales, Isabel. sí. Bueno, pues la apertura de las dos piscinas, hombre, este año, como sabe, pues tenemos todavía muchas restricciones, quizás más que nada por seguridad, ¿no? Porque como el virus está ahí, todavía las incidencias no han terminado, todo el mundo no estamos vacunados. Uh-huh. Y la vacunación probablemente hasta septiembre, octubre, no sean, no esté, entremos en eso que dicen ellos que es la la seguridad del rebaño, ¿no? Sí. Algo así. Algo así le llaman, ¿no? Uh-huh. Y pues nosotros no estamos todavía ahí. Y este año, pues sí, las piscinas, hemos dicho que, bueno, feria no va a haber. Habéis decidido al final que feria no, ¿no? No, feria no va a haber. Feria no va a haber porque no puedes controlar esas medidas de seguridad. Claro. No quiere decir que no haya algunas actividades relacionadas con la fecha tan importante para nosotros. Pero feria como tal no va a haber. No se puede controlar a la gente en las casetas. Eso es imposible. Eso no hay medidas de seguridad. Es que hay ciertas cosas que realmente, o sea, y bueno, esto lo estás diciendo tú, que aparte de la alcaldesa eres una ferianta de las buenas, igual que me pasa a mí. De las buenas, me gusta mucho la feria de mi pueblo. Y hay que reconocer y hay que pensar las cosas bien, porque hay ciertas acciones, ciertos hábitos o ciertas fiestas, por llamarlo de alguna manera, donde sabemos todos que es muy difícil que se pudiera hacer, o si se hace, controlar aforos, limitaciones, distancias. Sabemos que es muy difícil. No se puede. Hay que ser conscientes. De verdad que lo hemos estudiado, lo hemos valorado y hemos visto, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya tanto el delegado de festejo y ferias y la delegada de cultura, la delegada de turismo, el resto de los delegados, algunas personas más y representantes de asociaciones y algunos colaboradores más, ya estamos en marcha trabajando con el delegado de festejo para que en un momento determinado se cree esa comisión y esa comisión vaya pensando y poniendo encima de la mesa actividades que sean relacionadas con nuestra festividad de agosto, con nuestra con nuestra feria, sin necesidad de hacer feria. O sea, que va a haber sorpresitas. Tú sabes que aquí la imaginación fluye como... Me gusta, como, sí, ¿vale? Que y lo que sí adelanto, que no sé qué venga la gente abajo, porque habrá algo más que el año pasado. Pero menos que la feria. Algo más. Va a haber pero algo. En la feria será, si Dios quiere, y si nos deja esta pandemia y nos deja y vamos adelante con las vacunas y todo el año que viene, y la disfrutaremos como se tiene que disfrutar. Perfecto. Este año habrá piscinas. Pero, y esto y de la, este esto año de la damos un paso adelante ya con las piscinas. Me encanta la modernización, los tornos, los códigos QR, el poder comprar los abonos a través de una aplicación móvil. Sí. Muy moderno todo. De todo. Yo creo que además eso, yo te lo voy a contar dándote la noticia y de manera genérica, porque me encanta que luego sean protagonistas mis delegados. Claro. Que ellos son los que realmente llevan la gestión ahí, los técnicos, y tú sabes. Sí. Aunque yo la esté supervisando continuamente y revisando todo, presupuesto, acciones y demás, ¿no? Pero ahí está tanto Sandra Domínguez, me refiero. Claro, la delegada de Parques y Jardines, sí. Exactamente, a Sandra Domínguez, igual que está Muriel Bujalance, y todo el elenco de trabajadores ahora mismo que están ahí trabajando para poner las piscinas a punto. Y ellos están ahí trabajando día a día con sus dificultades que van surgiendo, pero también con mucha ilusión de que este año se puedan disfrutar. Y bueno, pues ya un poquito más adelante, pues ya ellos irán a la radio y explicarán absolutamente todo, la puesta en marcha, cómo se tiene que hacer. Claro, no, sí, no, absolutamente todo. Estamos deseando esa visita. Las piscinas, esto es una muy buena noticia. Isabel, resulta de que... muchas veces pienso, la alcaldesa, todo su equipo de gobierno muchas veces se tiene que encontrar entre la espada y la pared, porque si no hace una cosa, malo, pero si la hace también es malo. Claro. Y esto me lleva a ciertas cosas que han salido últimamente un tanto raras. Criticar por criticar en algunas ocasiones y otras cosas quizás buscarles tres pies al gato. Sí. Bueno, en fin, no voy a criticar lo que las personas que critican, pero que muchas veces yo prefiero que nos vayamos a la raíz antes de valorar o decir las cosas sin pensar, ¿no? Había unas han arrancado ya unas obras justo en los aledaños del centro de salud. Son unas obras que además vienen con un plan de subvenciones. Donde se van a hacer bastantes aparcamientos para responder a una demanda de las personas que van al centro de salud y no encuentran aparcamiento o al banco que hay al lado o a cualquiera de las peñas. La verdad es que esa zona no tiene mucho aparcamiento y lo vemos día a día cuando vamos o necesitamos ir a cualquiera de estos edificios. Y por lo tanto, bueno, pues han hecho esas obras, ¿no? Se están haciendo esas obras. Esas obras conllevan el trasplante de varios árboles. Y esto parece alucino. Esto se ha venido muy arriba. Yo estoy alucinando con todo lo que me están comentando. Yo, mira, tú sabes que yo soy muy directa y muy clara en este sentido. Yo no estoy en ese grupo que se llama Helveño contra Helve. No estoy. Me encanta. Ni voy a estar. Helveño contra Helve, eso es muy bueno. Contra Helve. Es un grupo que es. Helveño no es contra Helve. Van contra la alcaldesa, pero como no tienen argumento, ni tienen peso, ni están informados, ni informadas, porque siempre son las mismas personas, pues yo los invito a que vayan a hablar conmigo y yo los informo. Si ya lo hemos llamado, desde mi secretaria ha llamado a algunos y a algunas de aquellos que se ponen los gritos en el cielo, y cuando los llamamos para que vengan a hablar con la alcaldesa, no quieren. Es que no quieren, porque les va el rollo de y la marcha famosa de meterse en un grupo y escribir y desahogarse cobardemente, porque luego de frente no quieren. Entonces, yo alucino. Vamos a ver, mira, ni los naranjos, ni los árboles que están allí, voy a empezar por el principio, están protegidos. Y no lo están porque nosotros nos hemos preocupado de hablar con los expertos correspondientes y los técnicos correspondientes de medio ambiente para que nos digan la situación de los árboles. Hay árboles que están enfermos y otros que no. Los árboles no se van a tocar, ninguno. Se van a tocar los naranjos, que se van a trasplantar más arriba. Y ya está. Y hemos plantado 30 unidades de árboles frondosos más arriba todavía ya, que ya lo plantamos y lo compramos y están ya dando casi sombra. O sea que nosotros estamos por la labor de plantar más árboles y más árboles. Los olmos no se van a tocar, solo exclusivamente aquellos que estén enfermos, porque provocan provocan una situación hacia las personas de peligrosidad si se caen por la enfermedad que tienen. Pero ya está, ahí no se va a tocar ningún árbol. En los proyectos está en el portal de transparencia, y el proyecto habla de árboles porque es un proyecto, pero desde el primer momento no habla de árboles, sino que cuando tú lo ves tú dices, pues es que se van a perder 30 árboles, 30... No, ahí se mete todo, porque hay arbustos y hay adelfas, que eso no son árboles, que eso se siembra en 2 días, está arriba otra vez, claro. ¿Vale? Entonces, todo entra ahí, en ese elenco de un proyecto que realmente, si hay que modificar, se modificará, porque los proyectos todos se empiezan y luego hay que modificar, porque vamos viendo que, bueno, pues por aquí no puede ser, tiene que ir por allí, y se intenta cumplir al máximo el proyecto realizado, pero también se intenta luego adaptar ese proyecto a las necesidades de los demás, y eso ha pasado en todos los proyectos que hemos trasladado al parque. En el parque va un aparcamiento de 19 o 20 aparcamientos, un proyecto de 19 o 20 aparcamientos. Y esos aparcamientos en ningún momento va a deteriorar ningún árbol, porque todos los árboles de arriba están protegidos, y arriba se suben los naranjos que estaban abajo, que tampoco hay tanto. Claro. Pero que el naranjo no está protegido, y que si hay que comprar 10 más, 10 más se compran, porque lo vamos a seguir poniendo por el pueblo. Pero si yo no sé por qué algunas personas no entienden o no se amarran o no se atan a los árboles con cadenas y demás, que por lo visto parece ser que hay gente que se, a mí me lo han dicho a mí en el pleno, un político que también se quiere ahí amarrar con una cadena. En esos árboles que se queman por la calle, que me da mi vergüenza que se quemen los árboles con lejía. Esto te voy a dar yo una opinión personal, ¿eh? O sea, yo sería el primero que se amarraría a un árbol si se va a deforestar una parte o se quiere cortar, por ejemplo, el eucaliptal tan bonito y tan pequeño que tenemos, que nos queda aquí en Gelves, o cualquier de estas barbaridades que vemos que se hacen. Bueno, pues sí, se van a trasplantar los naranjos sanos a la parte de arriba, por lo tanto quedarían igual de protegidos que los demás igual. Árboles. Aunque no es época, es cierto que en verano con estas calores no son época. Mira, lo no cierto, es época. Lo cierto es no que es época. Tampoco te lo vas a llevar a otro hábitat. Espérate, pero no es. Yo no voy a entrar en el debate que si es época o no es época. Es una zona donde hay manantiales. Aparte de todo vamos esto, Isabel, lo que quiero decir es que tampoco te lo llevas a otro hábitat, te lo llevas al mismo hábitat a cuatro metros. ¿Dónde está? A cuatro metros. De distancia de donde estaba. O sea que tampoco pasa nada con el trasplante. Exactamente. Tampoco pasa nada. Si alguno se pierden montones de árboles al día en las calles, porque la misma. Hay personas que se dedican a echarle lejía el cubito árboles. Con la lejía. Cierto es. ¿Vale? Y no sé yo por qué no se amarran ahí algunas personas. Pues porque creo que es más fácil pagar el wifi y conectarte a grupos donde es más fácil tirar y esparcir. Hombre, donde se desahoga uno, lo que no se desahoga donde debe. Pero sí es verdad que creo que, bueno, que a mí no me molesta la crítica. A mí lo que me molesta, porque es normal que alguien diga, oye, mira, ¿por qué se tiene que quitar un árbol? Pues yo se lo explico y ya está. Creo que han sido muy explícitos todos mis concejales que llevan esa obra y mis delegados, y han ido a hablar con la gente y se han informado a través de todos los técnicos medioambientales existentes. Ha venido el SEPRONA, incluso lo hemos atendido, y el SEPRONA ha dicho que no hay ningún tipo de problema. Que aquí no hay ningún problema. Aquí el problema lo están creando los que quieren crearlo. Está muy bien que miremos por la salud de nuestros árboles. De hecho, aquí en Ahora Radio, que somos súper eco-friendly para estas cosas, pero que sí es cierto de que vamos a darle la justa importancia a cada cosa que nos encontremos. No porque encontremos un palito ardiendo nos agarremos a él para generar una crítica grande. Luego otra cosa... Es que además... No tiene sentido, porque entre otras cosas, si fuera un equipo de gobierno que está cortando árboles, si estamos soportando una situación y un gasto increíble porque estamos sembrando más árboles y estamos protegiendo al máximo todos los árboles, haciéndole las podas correspondientes, aunque a veces no estén tan bonitos, porque para mí sería muy fácil hacer podas. Claro. Agresivas, como se hacen en muchos pueblos, decorando con los árboles, y ya no tienes ni que recoger naranja, ni que podar tanto, ni que, y te ahorras el dinero. No, nosotros estamos intentando recuperar todo aquellos árboles que se habían perdido en su momento porque lo pusieron como chupachú, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Eso es, y ya son naranjos con un porte importante, y estamos recuperándolo todo. O sea, yo no entiendo esto. Y además, mira, es que es muy fácil. Es que usted se va al ayuntamiento, habla usted con el concejal de medio ambiente, y dejemos de hacer política populista y torticera, que es lo que hacen algunos que son precisamente afines a esos grupos, que porque hoy lo he visto. O sea, si hay gente que está diciendo eso, porque hay grupos políticos que están incitando a eso. Hoy, bueno, vamos a dejar el... Unos sí y otros no. Pero sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar que no se va a quitar árboles. Que se quede la gente tranquila, que los árboles están salvados y que se va a hacer un aparcamiento, porque es muy necesario, y personas mayores que están con movilidad reducida y que no pueden aparcar en un ambulatorio ahora mismo. ¿Se sabe? Y que es necesario en esa zona. ¿Se sabe más o menos el tiempo de ejecución? ¿Para cuándo podrán estar estos aparcamientos de la polémica? No lo sabemos, porque empieza ahora el tiempo de ejecución. Pueden ser 6 meses más o menos, pero no lo sabemos. Vale. Pues, de las obras nunca se sabe cuándo pueden estar, ¿no? Vamos a otra. Pero vamos, yo pienso que pasará el verano, Isra, por terminar el tema. Que ya cuando pase el verano le estaremos muy en consonancia de decir lo que le falta. Yo lo que pasa es que tenemos muchos temas que preguntarte, porque hace mucho tiempo que no venías por aquí y no quiero que se nos quede ninguno fuera. Sí, pero este era importante de aclarar. Sí, lo sé. Este punto sí que es importante. Y igual que al que vamos, porque otra de las críticas que está recibiendo el ayuntamiento, es Vox Populi, es sobre el estado de limpieza del municipio, por el tema de las naranjas en ciertas zonas del municipio e incluso por la seguridad en Gelves. Y es que en los últimos casos ha habido incluso robo de coches. Bueno, vamos a ver. Esto parece que todos los años lo mismo. Bueno, el tema de las naranjas, ha habido una zona, y no sé si por la obra o... No sé, de verdad que hay una zona que es verdad que le hemos repasado, llevan razón los vecinos que no se han quitado las naranjas. Bueno, hemos tenido mucha suerte este año con la empresa de las naranjas, la verdad, de la recogida de naranjas. Y eso que los regalamos, ¿eh? Que nosotros en ningún momento cobramos a nadie porque nos quiten las naranjas, sino que las que lo cogen, las empresas que cogen las naranjas, ellos las venden, ellos y nosotros solamente les cedemos ese. Es que podíamos no hacerlo, ¿vale? Y contratar nosotros, que tampoco nos pasa nada por contratarlo, y otras veces lo hemos hecho, pero que bueno, que no hemos tenido la suficientemente suerte este año y esta empresa se ha dejado algunos naranjos sin recoger. Sí. Y es cierto que ha habido algunas naranjas en estos tiempos, pues que yo pasé el otro día y las vi, fui a verlas yo. Y sobre todo en la barriada en donde está el Parque de Andalucía, pues había una cantidad de naranjas caídas que me parecieron demasiadas, ¿no? Y así se lo hice saber a mi delegada y al encargado general. Bueno, también hay quien se entretiene en tirarlas con un palito y todo eso, pues bueno, los naranjos tienen naranja y si se caen tampoco pasa nada. Hay que tener cuidadito con estas cosas, que hay un cúmulo de todo, ¿no? Pero yo la crítica la entiendo, esas naranjas que están en el suelo pueden provocar que la gente se caiga. Ya se lo he dicho a mi encargado y en el momento que pueda, el pueblo se le está dando toda la huerta. La limpieza no es un problema del ayuntamiento, es un problema del ayuntamiento, pero no es el ayuntamiento el que ensucia, ¿eh? Nosotros hemos limpiado esta mañana todo un contorno que hemos estado visitando después de una urbanización. Y hemos pasado las 2 horas y es vergonzoso como estaba. Aquí no hay un problema, hay un problema de civismo. Y ya lo he dicho muchas veces. Nosotros limpiamos, unas veces tenemos más personal y otras veces tenemos menos. Unas veces se tarda más y otras veces se tarda menos. Es el tema de todos los años de la hierba. La hierba se quita, se corta y se vuelve y vuelve a salir porque llueve, porque es el tiempo de la hierba. Y es que eso pasa en todos los municipios, no es él. En todos. Tenemos el problema de la hierba y tenemos el problema de la suciedad. Unas veces hay más trabajadores y otras veces hay menos. Ahora van a entrar un montón de trabajadores y seguramente se notará. Y cuando no, pues hay época que algunos se van de baja, que hay menos, que cuesta más. Es lo normal. Es que es lo normal que pase en un municipio siempre, no este año. Entonces, yo lo que pediría también es que se respetara lo limpio, porque lo que no puede estar las personas que están limpiando. Está claro que hay un problema serio de civismo. Eso sí es evidente. Un problema de civismo. Es que no se puede tener un contenedor y a los dos limpiarlo y a los 2 minutos está lleno de hierba y se ha sacado las basuras. Que eso no lo puede hacer ningún ayuntamiento ni ningún trabajador. Puede estar en el mismo contenedor quitando la porquería que se tira 10 veces al día. Y en cuanto a lo de la seguridad, Isabel, el tema este de... Mira, el tema de la seguridad te puedo decir, vamos a ver. El tema de seguridad, como siempre, yo, si es que estas son las demandas que ponen las redes sociales, porque yo no tengo esas demandas en el ayuntamiento, ¿eh? De nada. Mira, en la semana esta se han puesto suficientes multas, por lo menos 11, creo que han sido 11 actuaciones contra la botellona. ¿vale? La Guardia Civil está colaborando con la policía local y la policía local está haciendo un trabajo increíble en ese sentido. Se está tratando a la botellona. Yo no tengo constancia nada más de que han atentado contra cuatro vehículos y una denuncia solo exclusivamente de robo. Uh-huh. A mí eso es lo que me llega, ¿eh? A nosotros nos llega lo que nos llega. Si la gente nos denuncia, lo pone en el Facebook, eso nos reza. Ya. Eso nos reza. O sea, la gente tiene que entender que si se le roba un coche o se le toca, tiene que poner una multa. Tienen que, una denuncia. Entonces, yo tengo las denuncias que tengo, ¿vale? Ha habido un repunte de robos en los últimos meses, en el verano, como hay todos los años en el verano y en Navidades, todos los años. Y ya lo tenemos, y todos los años tenemos este mismo programa. Es que eso es así, ¿vale? La mayoría de los señores que vienen a robar lo cogen, lo llevan al cuartelillo, se suele decir, que no, y luego lo llevan al juzgado. Y tardan media hora en estar otra vez fuera, pero hay un porcentaje de casi un 90% de señores que no son de nuestro municipio. Claro. Así, ¿vale? Sí. Isabel, nos queda un par de minutillos, ¿vale? Sí. Y yo me quiero ir con buen sabor de boca, ¿vale? Y lo quiero hacer con la experiencia este año de Fitur, en tiempos extraños, en otra época, lo normal, de cuando se celebra esta feria del turismo en Madrid, y con qué sensaciones te has quedado. Bueno, yo Fitur este año ha estado muy bien organizado dentro de la pandemia. Nosotros hemos llevado, como siempre, hemos vendido nuestros recursos maravillosamente, porque hemos hecho un vídeo extraordinario y hemos trasladado todos los recursos más importantes que tiene nuestro municipio allí, y hemos de alguna manera cumplido con nuestro propósito como todos los años. Fitur estaba mucho más vacío que otros años, lógicamente, no solamente estaba la gente que realmente va a trabajar y a exponer su producto, y bueno, es normal dentro de una pandemia. Como siempre, una experiencia magnífica. Pero ahí, a ver, os habéis reinventado, esto lo has visto, sí, pero me refiero a que hay ciertas ideas que se están poniendo en marcha, una de ellas, por ejemplo, la de los caracoles, el caracolea, pero también los recursos turísticos municipales que se van a poner en marcha, y de hecho nos adelantaba Isabel, desde creo que desde el AVE, cuando volvíais para Gelves, por ejemplo, el tema de los espeleólogos y pues tratar un poco esas minas de agua, o sea, ahí... Bueno, esas son cosas que ya están en marcha. Hay ideas, o sea, ahí muy buenas. Se han llevado, ¿no?, a Fitur, pero aquí llevamos ya con los espeleólogos. Fíjate, empezó Cristina con esa iniciativa. Cristina Pichardo fue el primer contacto que tuvimos con los espeleólogos. Hombre, claro, nosotros tenemos, esos son los recursos que hemos vendido los recursos del agua, porque es lo tenemos aquí, y hemos empezado a trabajar con los espeleólogos para que eso lo pongamos más en valor y lo pongamos más, lo visibilicemos, y por supuesto que sí. Y luego, hombre, la caracolea es una iniciativa temporal que puede quedarse en el tiempo. Es la gastronomía en sí la que realmente creo que Fitur es algo muchísimo más general. No es Fitur es la Feria Internacional del Turismo. No, el Caracolea es una iniciativa de un municipio y entra dentro, pero no del proyecto de pueblo turístico que nosotros planteamos. Nosotros planteamos que tenemos un pulmón verde con agua, somos naturaleza y somos río y somos puerto. Ese es el ADN de Gelves. Es lo que hemos llevado allí. ¿Qué hemos llevado allí? Lo que nos da la identidad. Nos da la identidad, la cultura, nuestros monumentos, nuestra iglesia maravillosa, nuestro monumento a José Luis Gallo, lo que es la parte cultural de Gelves. Y luego, pues tenemos, pues, en recursos naturales, tenemos una cornisa extraordinaria con el agua que nos brota, porque tenemos montones de galerías, que ahí es donde entran los espeleólogos, porque la están descubriendo, y luego tenemos el río y el puerto, porque es la parte quizá el eslabón más importante turístico que tenemos. Entonces, y toda esa, todo ese conjunto de cosas es lo que hace que nosotros presentemos en Fitur pues la identidad de un pueblo. Bueno, pues Isabel Herrera, alcaldesa de Gelves, me quedaría mucho más rato contigo. Pero no tenemos más. El tiempo ya premia. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Isa. Un abrazo. Hasta luego, Isabel. Adiós. Hasta luego. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio. Nuestra prioridad eres tú. No perdemos ni un segundo, nos vamos ya con Generando Igualdad. Ya sabes, seguimos celebrando el Día por la Salud de las Mujeres, que es mañana, viernes 28 de mayo. Y bueno, venimos haciendo durante este mes de mayo ciertas entrevistas a mujeres que cuidan de mujeres. Bueno, las entrevistas realmente las hace mi compañera Carmen, que la tenemos aquí ya preparada. Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, otro día más, otro jueves más. Hoy no nos acompaña nuestra compañera Ana. No, tenía que, es como decimos, ¿no? Todos los jueves en este espacio se escucha la voz de Ana Prieto, mi compañera del Centro de Información a la Mujer. Pero hoy está junto con Mamen, con la psicóloga del Centro de Información a la Mujer, realizando una de las actividades que también estaban programadas para este mes. Uh-huh. Hoy en concreto están en el IES, ¿vale? En primero de la ESO, porque están impartiendo unas charlas y unas clases que son están siendo fantásticas, por lo que me comentan. Se llama la actividad ¿Qué te cuentan de la regla? Ajá. Entonces están con niños y niñas, evidentemente, porque esto es una cuestión que aunque nos afecte a las mujeres, evidentemente estamos con nuestros compañeros de clase y con... Fíjate que es una cosa que los chicos... Sí. No tenemos ni idea, claro, del tema de la regla. Sí. Y si no tenemos ni idea de mayores, ya vamos viendo o siendo más conscientes de pequeños, todavía menos. Entonces es como algunos casos es muy llamativo, en otros casos incluso sirve de como ofensa o bullying. Sí, por eso, hacia las niñas. Por eso se han desarrollado esta actividad tanto en el Rosa Fernández como en el Duque de Alba, en sexto de primaria, y ahora en el IES pues en primero de la ESO. Y la verdad es que les está así, vamos, los chicos y las chicas están disfrutando porque se les están las dudas que tienen y demás, claro, están que al final es una cosa, sí, que es ley de vida, que es ley de vida, que es una cosa completamente normal, forma parte del día a día de hombres y mujeres, es de naturalizar la menstruación, vamos, claro, es de verlo como algo natural y como algo que no te tiene que cortar, sí, como, y sobre todo al principio como todo estaba tan tapado siempre, claro. Entonces es como, sí, todo tabú. Y yo creo que que la información la tenemos ahí, claro, hay que buscarla y naturalizarla, hay que naturalizarla, claro, todo tabú. Sí, y porque si no hay que educar desde pequeñito. En todos los aspectos, y desde, bueno, el Centro de la Mujer sabéis que, sí, educamos, sí, en igualdad. Vamos a seguir con las mujeres que cuidan de mujeres. Uh-huh. ¿Y quién es tu invitada de hoy? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Cristina del Rocío Díaz del Valle, es podóloga, es una profesional como la copa de un pino, una chica joven, es una mujer que cuida de mujeres, aparte de el otro núcleo poblacional. Hay que decir que no solamente mujeres de Gelves, exacto, sino mujeres de muchas partes de la provincia. De muchas partes de la provincia, ahora nos va a contar ella. Cuéntanos. Venga, hola, ¿cómo fueron? Buenas hola, tardes. Buenas tardes, estoy buenas encantadísima tardes de estar aquí con vosotros. Bueno, Cristi, que hay que decirle que nosotros aquí en Ahora Radio la queremos muchísimo porque ha sido compañera de aquí de Ahora Radio, nos contaba muchísimas cosas sobre el cuidado de nuestros pies, y bueno, por razones de trabajo contamos menos con ella, pero que ella lo sabe y nosotros también, que en el momento que la necesitamos es Cristina Díaz del Valle. Muchas gracias. Bueno, ¿desde cuándo llevas tú ejerciendo esta profesión? Pues va a ser ahora unos 12 años que terminé la carrera de 12 podología. 12 años ya. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de esta profesión? A ver, la podología, el tema de los pies es un tema que siempre me ha gustado muchísimo, teniendo en cuenta que los pies es la base que sustenta todo nuestro cuerpo, es el a partir del cual vienen todas las patologías, deformidades que pueden acarrear enfermedades en nuestro organismo. y es un tema que siempre me ha sido muy interesante, y cuando tuve la oportunidad pues me metí en la carrera y estudié hasta el final y encantadísima con mi profesión. ¿Podríamos decir que era una profesión que estaba más bien masculinizada? ¿Existían más podólogos que podólogas? Sí, antiguamente tenemos en vista lo que es el podólogo, la podóloga poco, pero hoy en día sí. De hecho, hoy en día, al menos en mis años de estudio, yo recuerdo que en mi clase la mayoría de las personas que estudiábamos podología éramos mujeres. Por decirte, un 80% de la clase eran mujeres y los demás eran hombres. Así que yo entiendo que a día de hoy, aunque sigue habiendo muchísimos podólogos hombres, pero hay muchísimas mujeres podólogas, y a día de hoy yo diría que la podología se tiene tanto en cuenta al hombre como a la mujer. Y los comienzos me imagino que serían difíciles, como en toda la... Fueron muy difíciles, sobre todo como todos los autónomos de este país, que cuesta muchísimo trabajo de empezar. Primero, para ejercer como podóloga necesitas estar dada de alta en el régimen de autónomo, necesitas estar dada de alta como ejerciente en el colegio de podólogos. Claro. Eso conlleva una serie de gastos que en un principio, si no tienes pacientes, si no tienes nada, cuesta. A mí me costó muchísimo. Yo he trabajado desde muy pequeñita, desde que cumplí 17, 18 años de edad me he estado buscando siempre la vida, y a mí me pudo el poderme pagar todos los gastos de podología. Yo siempre he trabajado en la hostelería. Y cuando me di de alta de autónoma como podóloga, seguía trabajando en la hostelería hasta que ya tuve un volumen de pacientes que ya me permitió dejar mi hostelería y dedicarme a mi profesión vocacional. Oye, Cristi, ¿y este año y pico que llevamos de pandemia, en un trabajo en el que hay que tocar, que, y además el sector quizás que utilizan los usuarios, usuarias que utilizan la podología, que son personas más mayores, ¿cómo has funcionado? A ver, yo tengo y puedo decir que tengo la gran suerte que a mí durante toda esta pandemia a mí el trabajo no me ha faltado. Sí que es cierto que ha habido muchísimo miedo, sobre todo al principio de la pandemia. Miedos hemos tenido todos, miedos hemos tenido hasta salir a la calle, ir al supermercado a comprar. Yo recuerdo cuando venía que parece que veníamos de la guerra. Sí. Ya estás aquí en casa, menos mal. Sí. Pues imagínate eso en cuanto a pacientes mayores, que es a lo que al principio más ha afectado el tema del COVID. Yo tengo la gran suerte de que he tenido y tengo mucho trabajo, y a mí mis pacientes me han respondido. Yo he ido siempre con muchísimas normas de seguridad, con todos mis EPIs puestos y dando una confianza y una seguridad en cuanto a higiene y en cuanto a todo, que quizás eso es lo que ha hecho que a mí el trabajo no me faltara nunca. Tú acudías a domicilio, ¿verdad? Desde el principio, y te lo planteaste como una... Claro, al principio, como he comentado, el darse de alta autónomo, de ejerciente en el colegio de podólogo, y encima tener un sitio de residencia físico, que eso conlleva una serie de gastos de montar local y montar todo, al principio cuesta. Entonces empecé y sigo trabajando muchísimo más, dando asistencia a domicilio por Helve, el Aljarafe, Sevilla y todos los alrededores. Aunque tengo un sitio físico propio mío, tu propia clínica, mi propio gabinete, es un gabinete de podología que lo tengo en Sevilla, pero aún así la mayor parte de mi tiempo es trabajando, ofreciendo asistencia a domicilio, de lo cual estoy súper orgullosa de poder trabajar en mi pueblo. La gente de mi pueblo me responde muchísimo, me quiere muchísimo, y yo estoy encantada de trabajar en mi pueblo. El hecho de qué tipo de tratamiento se da cuando va uno al podólogo, ¿no? O la podóloga en este caso. A ver, el 80% del tratamiento podológico son quiropodias. La quiropodia es el corte, fresado de uña, eliminación de callos y dureza, pero el podólogo no solo se basa en eso. Hay personas que aún a día de hoy todavía nos llaman callistas. Sí. Callistas éramos antiguamente. Hoy somos personas totalmente formadas sanitariamente, entrenadas para dar una salud a nivel del pie y a nivel orgánico. Sí que es cierto que el 80% de los pacientes que nos tratan, que tratamos, son quiropodias, como he dicho, pero claro, también tratamos muchos tipos de patologías, sobre todo en personas que tienen el pie diabético, que hay que darle muchísimos consejos, tratamos el tema de plantilla en deportistas, en personas no deportistas que tienen patología de tendinitis, fascitis, todo ese tipo de problemas nosotros lo tratamos. Incluso salimos preparados de la carrera para hacer pequeñas cirugías. Uh-huh. Ya el podólogo que quiera hacer cirugía de mayor rango, pues ya se tendría que formar más haciendo un máster. Pero me gustaría que quedara claro lo que es realmente la podología. A mí todavía me dicen, ¿va a venir la callista? Digo, no, la podóloga. No es lo mismo la callista que la podóloga. Callista era antiguamente y los podólogos somos profesionales sanitarios. Uh-huh. Y el tema, porque es curioso cuando yo he estado indagando un poquito, ¿no?, sobre el tema de tu profesión y demás, también incluso hacéis lo del estudio de la pisada, ¿no? Sí, es claro algo que sí. Uh-huh. Eso es una cosa que a mí me encanta. En cuanto al tema del estudio de la pisada, se pueden ver muchísimas patologías y deformidades. Uh-huh. No solo el estudio de la pisada se le debe de hacer a deportistas que vengan con problemas en la musculatura del tren posterior, en aductores. El estudio de la pisada se puede hacer desde la niñez. Uh-huh. Desde la niñez a la edad adulta, el pie está en continuo movimiento, en continuos cambios. Si hacemos un estudio de la pisada preventivo, podemos conseguir que no haya patologías cuando seamos más mayores. Uh-huh. Hay niños que le podemos hacer un estudio de la pisada con 5 o 6 años, le ponemos un buen tratamiento ortopédico de plantilla, bien confeccionado y especializado para ello, y eso le puede quitar de muchísimos problemas a la larga. Sí, porque hay que ver cuando muchas veces decimos, tengo los pies hechos polvo, y a lo mejor no tienen ni callosidades ni nada, sino claro, que son las propias deformaciones que tienen. Claro. Eso es lo que a mí me gustaría recargar, que la gente no fuera solo cuando le hiciera, cuando tuviera un problema, sino que fuera una vez al año hacerse, sí, sus revisiones de podología. Ajá. Que no fuera solo cuando tengo un callo, cuando tengo un dolor, sino que lo tuvieran como costumbre de hacerse una revisión de podología. Desde que el niño tiene 2-3 años de edad debería de acudir al podólogo. Ajá. Hacerse una revisión, a ver si el podólogo le ve algo que pueda solucionar, que pueda ayudar, o si no, para el año que viene sus revisiones, igual que vamos al odontólogo. Ajá. Hacernos nuestras revisiones periódicas, pues el podólogo deberíamos de tenerlo igualmente en cuenta. Sí que es verdad. Hay una de las patologías que podríamos decir, ¿no?, que no sé si se ve más en hombres que en mujeres. No sé si por ejemplo los juanetes, que han dicho siempre y se ha achacado siempre al dicho popular de que es porque te pones muchos tacones, porque el pie va un poquito más. No sé, sí, si que, se ve así o... Sí que es cierto, a ver, juanete lo tenemos los hombres y lo tenemos las mujeres. Uh-huh. Pero sí que es cierto que podemos encontrar un rango, un porcentaje más alto en mujeres, ya que el calzado de la mujer es más estrecho. Antiguamente, ahora ya no tanto, pero antiguamente profesionalmente obligaba mucho a las mujeres a utilizar un, sí, calzado con tacón. Con tacón, claro. Hoy en día no es tanto así. Uh-huh. Pero sí que es cierto que puede ser, desde mi experiencia, uh-huh, que pueda ser que tenga más mujeres con juanete que hombres. Uh-huh. Sí, pero que también hay muchos hombres, ¿eh? Sí, sí. También. ¿Y suele acudir al podólogo más gente mayor que lo que estabas comentando antes, que es gente joven, ¿no? Porque claro, lo vemos como algo... Claro, la gente mayor ya acude al podólogo desde unos 75, 80 años en adelante, acude al podólogo simplemente porque no se acerca a cortarse las uñas. Claro. Uh-huh. Y la gente joven acude cuando tiene un problema. Sí. Hay gente joven que tiene conciencia de lo que es el podólogo, pero es la que menos. Y eso, uh-huh, es lo que a mí me gustaría, que poquito a poco nos vayamos cultivando en este tema y de que la gente joven tenga en cuenta de que al podólogo hay que ir. Uh-huh. Sí, porque evidentemente me imagino que a través de ese estudio de la pisada, como tú has comentado antes, pueden verse muchas patologías que se pueden corregir. Muchísimas. Uh-huh. Y no solo patologías a nivel del pie, uh-huh, sino patologías a nivel de cadera, a nivel de espalda, a nivel de columna, incluso patologías a nivel de órganos. Uh-huh. Démonos cuenta, esto ya es un tema un poquito más profundo, sí, pero démonos cuenta que los órganos están adheridos a la musculatura interna nuestra. Si tenemos un problema en algún órgano, puede ser que se nos contraiga algún tipo de musculatura, uh-huh, y eso puede conllevar a tener una mala pisada. Claro. Eso, hay muy poquita conciencia de eso, porque, uh-huh, eso todavía está, a ver, hay estudios avanzados ya, ¿no? Pero podemos detectar a través de un problema en el pie, darnos cuenta que hay alguien que tiene un problema orgánico. Uh-huh. ¿Y se puede decir que también muchas de las patologías pueden ser genéticas? ¿Pueden aparecer? Sí, hay muchas patologías genéticas. A ver, el juanete, como hemos hablado antes, es genético, pero también se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Dependiendo del calzado que utilicemos, si utilizamos un calzado estrecho con mucho tacón, el juanete, pues vamos a maltratar esa articulación del metatarso con el dedo y esa articulación se va a deformar y el juanete va a aumentar más. Pero sí. ¿Cómo andas de juanetes? Yo fatal. Por eso pregunto tanto por juanete, porque... ¿Qué te estoy viendo venir? Sí. Juanete, sí, hay mucha gente que tiene juanete. Sí, terminamos la entrevista y que Cristi te lo revise. Sí, porque no hace falta. No, hombre, por eso te lo he dicho. Aparte de juanete hay muchísimas deformidades de los pies, de dedos en garra, pies planos, pies con mucho puente... Aparte de eso hay muchísimas deformidades más que podemos prevenir y hacer que en un futuro no vayan a más. Yo me imagino que estamos en lo que es rama de salud, evidentemente. ¿Y qué consejo darías tú para un buen cuidado de los pies? Para un buen cuidado de los pies, la higiene es primordial. Secarse bien entre los dedos evita que haya hongos en las zonas interdigitales, evita que aparezcan hongos en las uñas. Que utilicemos un calzado ancho, que no tenga costuras en el interior, sobre todo las personas diabéticas, que utilicen un calcetín de algodón blanco por si sangran, ya que los diabéticos tienen menos sensibilidad que nosotros, se pueden crear alguna herida que no se den cuenta, y cuando vienen a lo mejor llevan con la herida un mes y ya no es una herida, es algo más importante. Es fundamental. Y lo que has dicho, consideraros a las podólogas como esencial. Tenemos que acudir, igual que si fuera el odontólogo, a revisiones y a cuidarnos, ¿no? Porque claro que sí. Cuidamos. Hay que hacer sus revisiones periódicas podológicas. Podológicas, vamos. El tema de la diabetes es importante, ¿no? En el tema de la... El tema de la diabetes, los diabéticos fundamentalmente tienen que tener especialmente un poco de más cuidado por lo que he dicho antes. El tema, ellos no tienen tanta sensibilidad, a lo mejor tardan más en coagular y sí que es recomendable, aunque yo digo que hay que hacer revisiones periódicas anuales, pero sí que es recomendable, sobre todo en personas diabéticas, que se hagan revisiones periódicas mensuales. Esto se debería de tener... a rajatabla. Persona que sea diabética debería de acudir al podólogo todos los meses, todos los meses. Me imagino que estáis dentro de, a efectos de que se cubra la asistencia. Pero me gustaría indagar un poco en esto, aunque tenemos poco tiempo, pero sí es cierto que, no sé si tú lo has visto, Mari Carmen, que gente que es diabética siempre, como la diabetes sea muy fuerte y demás, termina perdiendo a lo mejor algún dedo del pie, siempre va a los pies, no sé por qué. Incluso la vida, claro. Siempre va a los pies porque, a ver, a las personas que sean diabéticas, que tengan problemas de pie, que no se lo cuiden, que se hagan un mal corte de uña, una simple herida para ellos, esa herida se puede necrosar. Ya no solo le amputarían el dedo, sino el pie, la pierna, e incluso pueden llegar a fallecer. Bueno. Hay muchas personas con este tema y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Afortunadamente, en los años de experiencia que yo llevo, sí que los diabéticos sí que tienen mucha conciencia de ir al podólogo. Yo tengo muchísimas personas diabéticas que vienen a sus revisiones todos los meses, a cortarse sus uñitas y a hacerle sus pruebas de sensibilidad. Y a ver que todo está en perfecto estado para que no tenga ningún tipo de problema. Lo que estaba comentando era lo que nos comentaba el otro día Asun con el tema de los nutricionistas. Los podólogos está ahí igual, ¿no? La seguridad social no considera. La seguridad social, ahí llevamos una lucha que... Eso es un tema profundo de hablar, pero deberíamos de estar en la seguridad social. Claro. Démonos cuenta que la podología es un acto sanitario que es esencial. Y no todo el mundo tiene dinero para acudir al podólogo todos los meses. Exacto. Hay personas mayores que tienen una paguita muy pequeña. Y no vienen porque no pueden. Y deberíamos al menos estar en la seguridad social, al menos para lo básico, para personas diabéticas y para personas mayores, para revisiones, al menos para eso. Ya así, ya igual que la odontología, ¿no? Claro, igual. La odontología, igual. Vamos a la seguridad social y te hace lo básico, sacarte una muela, lo básico, pero por lo menos en la podología ojalá sí. y lo consigamos. Y yo soy de las podólogas, que no todos están de acuerdo, no todos mis compañeros, pero yo soy de las podólogas que me gustaría algún día estar en la Seguridad Social y que haya una unidad de pie diabético llevado por podólogo. Claro. Es fundamental el tema de que todo lo que es de la, que no entiendo cómo las cosas de salud no están dentro de la Seguridad Social. Exactamente, todo lo que afecta a la salud. Yo tengo un lema, que estamos en un estado social y democrático de derecho, que hay que mantenerlo y que hay que hacer las inversiones siempre en salud, en educación, son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Son fundamentales. Así bueno, debería ser. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cristina. Abrazote, ¿eh? Muchas gracias. Ya iremos hablando. Claro. Cuando queráis. Me alegro de verte y de verte bien. Mari Carmen. Igualmente. Muchas gracias. Un placer. Bueno, la semana que viene creo que tenemos el programa este especial, ¿no? De las ciclistas. Sí, de las ¿no? ciclistas, sí. Si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, pues hasta la semana que viene. Bueno, nosotros nos vamos ya, que llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana viernes aquí en Gelbes en la Onda, ya sabes, a partir de las 11 en directo en la 88.6 FM y por supuesto también en www.ahoraradiogelbes.com. Que por cierto que mañana vamos a entrevistar a un artista sevillano de 14 años, se llama Canalete, nos viene a presentar nueva canción. Yo me voy, eso sí, como siempre te dejo con buena música. Muchos besitos y lo dicho, mañana en la edición de San Viernes te espero aquí en Gelbes en la Onda. ¡Hasta mañana! Llegará tan larga, tan fría, melancolía.